No sé si es bueno el partido, pero el asado es muy bueno. Es mejor el post partido. Peludero, el técnico. Anda mal ahora el equipo, así que en cualquier momento. No quiso dormir conmigo anoche, che. No corre el equipo. Ahora sí, escuchame una cosa. Peludero, ¿por qué no dormiste con el negro anoche? No, prefiero dormir solo. Quería dormir con el perro, che. Quería dormir con el perro. Te digo todo. Quería dormir con Camilo. Duermo parado, decía. No, duermo parado, no caliente. Bien. ¿Dónde se cae diciendo ahora? Hace rato que están al aire. La segunda parte es sorpresa. Bueno. Muy bien. Che, no sabía esto. No te digo que a jugar porque yo no me la banco, pero a mirar sí, ¿eh? Avisa. Oye, al asado se me invitan. No lo voy a dejar pagar. Muchachos. Me dicen que el invitado. No me venga con cosas raras. Jerónimo te cuenta la vuelta de un ventilador. Muchachos, Sandra Moyano y Ramón Robles son quienes se hacen responsables de Dioses del Trueno, que es la compilación de los relatos de 80 y algo de 87 hombres del regimiento del grupo de artillería que transportado 4 en Malvinas. Es una edición que tiene 300 y pico de páginas, 331 páginas. Y para quien quiera conocer las historias de primera mano, aquí las van a tener. Una cosa que me gustaría para la segunda edición, pues se va a agotar esta y tienen que hacer otra. Ya salió la segunda edición. Y me dejan grapando siempre. Yo lo que digo es que a esto le falta un índice onomástico. El índice onomástico es, lo busco al Vasco Telechea en el índice y en el índice me dice en qué página aparece el testimonio de Telechea. Pues yo soy un tipo muy ansioso. Entonces no quería empezar por el principio y terminar por el final. Me fui de cabeza a leer las historias de la gente que conocía, obviamente. ¿Está bien? Les decía hoy fuera del micrófono, el Vasquito tuvo la bonomía de regalarme este ejemplar que voy a atesorar toda la vida, ni hablar de la página entera que me dedicó, que me hizo lagrimear un rato largo. No creo que este libro gane un Pulitzer y Ramón me decía no es la intención, obviamente no es la intención, pero es un testimonio que debería ser atesorado. El hecho de ponerlo en blanco y negro tiene un mérito muy grande, porque no es para cualquiera eso de andar escribiendo lo que uno siente y que quede expuesto para toda la vida. Este tipo de cosas nos trascienden, y el día que nosotros no estemos acá, dentro de 100 años, alguien va a poder abrir ese libro y ustedes no se van a poder defender de lo que dijeron o de lo que sintieron. Así que tiene un valor importantísimo desde el punto de vista de la humanidad de cada uno de los que participó en esto. ¿Está bien? Me gusta que los veteranos se expresen de la manera que fuere. Hay gente a la que le cuesta hablar. A mí me ha pasado de llamar por teléfono a alguien que está lejos. Lo llamo en la semana, ¿sí? Y arreglo. Bueno, ¿qué tal? Mirá, yo sí, cómo no. ¿Y de qué vamos a hablar? Y bueno, y le propongo una cosa, le propongo otra. Bueno, fenómeno, arrancamos por ahí, qué sé yo, listo, bárbaro. Cuando sale al aire el tipo se me tranca y no puede. Y en un caso en particular, con un tripulante de uno de los buques nuestros, del Narval, ¿se acuerdan? Del pesquero. Sí. Bueno, en determinado momento yo vi que el hombre estaba incómodo. Y entonces le pregunto al aire, ¿la estás pasando mal? Y la verdad que sí, me dice. Bueno, listo, yo no voy a ser motivo para que vos te sientas mal. ¿Lo dejamos acá? Sí, te lo agradecería. Listo. ¡Pum! Y otra cosa. Y quedamos de garpe. Y yo me sentí mal porque digo, lo último que quiero es hacer sentir mal a alguno. Y mucha gente se empieza a empantanar con los recuerdos. Van trayendo, y por ahí, como hemos hablado con el Vasco, y el Vasco me hacía recordar, vos empezás a revolver el tarro y no sabés qué trae de allá abajo. Por ahí encontrás un recuerdo que no es grato. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo recuerdo olores, tengo memoria para los colores, son situaciones las que he vivido que de pronto un aroma me transporta de nuevo a aquel momento. Y de pronto ese momento en que soy transportado no es del todo grato. ¿Sabes? Lo veo en la mulita como perdido. ¿En qué estás pensando, Juan Carlos? No, estoy escuchando con atención. Y aquel Norberto, permitime que le cuente a los muchachos también que nos ha pasado en el programa que termina y nos tenemos que quedar un rato más, una media hora, unos 45 minutos, porque nos falta quien dice, no, pará, vos me llevaste 33 años para atrás, ahora quédate acá, ven, tráeme de vuelta. No es fácil. Recién afuera con el Vasco fumábamos un cigarrillo y charlábamos de que la guerra no terminó el 14 de junio. No, obvio. Al contrario, y la lucha que están teniendo ellos, por eso. Con lo cual, gracias. Sí, tengo ganas de contar algo. Bueno, la guerra de Malvinas, como toda guerra, nos dejó muchas cosas. Nos dejó a nuestros hermanos caídos en combate, nos dejó a nuestros heridos, que gracias a Dios se pudieron recuperar y están a lados nuestros. Y también nos dejó muchos heridos que no son heridos de cuerpo físicamente, sino que son heridos del alma y heridos psicológicamente. Yo en un momento me consideré, para los adentro, hoy lo puedo hablar y lo puedo expresar, uno de esas personas que vino herido de Malvinas. Vine herido de Malvinas porque cuando vine me separaron de mis compañeros y nunca más supe qué le había pasado a mis compañeros. Yo tenía ganas y tenía una necesidad muy grande de saber, a mí me tocó combatir en Darwin, de saber qué le había pasado a los que habían quedado en Puerto Argentino. Nosotros habíamos ido un puñado, 40 hombres a Darwin, volvimos, licencia, baja y olvidate, hermano, nunca más. Años de estar herido y de no querer saber nada, ni de la causa, ni del cuartel, de nada. A mí que no me hablen porque tenía una herida muy grande. De repente me invita a un amigo a participar de uno de esos centros de veteranos de guerra en los que nos sirven para hacer terapia, ¿no? Charlar y ir hablando de nuestras cosas. Y se van abriendo un poquito más las heridas, pero a la vez que se van abriendo se van cicatrizando. Y me invitan después a participar de las reuniones del grupo de artillería. ¿Por qué? Porque resulta que a uno de estos locos que andan sueltos se le ocurrió formar, no sé si en ese momento formaron una comisión de homenaje, sino que se dio cuenta de que el grupo de artillería había hecho mucho en Malvinas y que eso que había hecho debía ser reconocido. Primero reconocido por nosotros mismos, que por ahí no teníamos, no le dábamos el valor propio a lo que habíamos hecho. Nos sentíamos, muchos de nosotros, semidestruidos. Entonces, una persona o un grupo de personas nos rescata, nos junta, nos une, nos hace ver lo grande que fuimos en Malvinas realmente, habiendo sido jóvenes, y nos hace que nos unamos. Forma una comisión de homenaje. Yo no sé bien esa historia de cómo se formó, pero te puedo decir que hoy en día voy a Córdoba, hay un cuartel con un monumento que está en nombre de cada uno de nosotros. Somos respetados en el cuartel. Te puedo decir que siento que tenemos voz y voto en ese cuartel que es nuestro. Hablo con compañeros de otra unidad y no tienen ni un miserable monumento ni el nombre en el cuartel. Y los peleo, le digo, ¿cómo ustedes no figuran? Ustedes, hasta las unidades han sido barridas de la historia. Nosotros tenemos una historia. Gracias a Dios y gracias a uno, dos, cinco, no sé cuántos hombres fueron que se les ocurrió. Y voy siendo rescatado de todo eso que uno se sentía mal. Y hoy en día me siento hermanado acá en esta mesa, me siento feliz de haber participado, de ser parte de ese grupo de artillería. Y bueno, que no me vengan a hablar mal de mis dirigentes, que no me vengan a hablar nada del grupo de artillería. Somos los más grandes que hay, combatimos todos, nos sentimos bien todos. Y un trabajo en positivo, trabajo en positivo. Que pasaron cosas, pasaron como cualquier regimiento. El grupo pasó de todo. Pero esa fuerza y esa unidad que nos unió, que creo que fue el gestor, el negro, no sé junto con quién más. Entonces, bueno, de negro se pueden decir millones de cosas, pero que rescató, nos rescató de muchas, del pozo en que muchos de nosotros nos podíamos encontrar, te puedo asegurar que nos rescató. Y esa comisión de homenaje es una comisión de homenaje que hoy muchos regimientos tratan de imitar bien, en buena hora que los tratan de imitar, van formando comisiones, van haciendo monumentos, van tratando de rescatar lo positivo y demostrarle a cada uno de esos hombres lo grande que fueron en Malvinas. Eso para mí es todo, agradecer públicamente al Negro, agradecer públicamente esa comisión de homenaje que se formó, y a mis hermanos que hoy en día con los que nos podemos reunir, comer un asado, jugar al truco, pelearnos, amigarnos, y bueno, nada más, sencillito, eso es todo. Aprovecho esta unidad para agradecer este momento, para agradecer públicamente y bueno, seguir adelante. Listo, eso fue todo, ya me siento feliz de la vida. Vamos, todavía, carajo. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Me decían en el impas de entre una hora y otra que algunos de ustedes van a hablar a las escuelas también. ¿A vos te ha pasado, Jorge? Sí. ¿Por qué no nos contás lo que nos venías diciendo? Es decir, ¿qué te pasó? ¿Dónde fuiste? Contá, que es muy interesante. Aquilino, un pueblo de Córdoba. Fuimos a un colegio a llevar fútbol, mercadería. Cuando llegamos muy humilde el colegio, los chicos salían del comedor y veía que guardaban el pan para la noche, comían la comida que le daban en el comedor y el pan se la guardaban para la noche. Y a mí esas cosas, puta, che, digo, yo me quejo por algo y esto tan peor. Y eso que yo siempre yo rescato, eso es lo que me llevó adelante a mí, llevar así el espíritu mío. Y cuando voy al regimiento, hablo con un muchacho, y tal vez hay otro que está peor que yo, y no fue herido, pero el alma la tiene mal. Y digo yo, es doloroso que uno también se queje, porque quejase nomás y hay otro que está peor que uno. ¿Y qué te hizo recordar cuando guardabas el pan? Malvinas. Juntábamos el pan en el pozo y lo comíamos en la oscuridad, en la noche. Esos chicos te hicieron recordar eso, sí, que guardaban el pan. Sí. Fue lo más grande para mí. Porque nosotros traíamos munición y peleamos por eso y por una causa, por hacerlo, y que ande ese cañoncito y juntarse a comer un pedazo de pan en la oscuridad, en el viento, en la lluvia. El frío. Sí, el frío. Olvidamos de eso y habla de nuestra familia. Nos enteramos de todo y hablamos de todo. Y de comida. La comida, el pancito. Y era algo malo. Era comer un pancito ahí, era lo más grande. Sí. O tomar un poco de agua caliente. Y conversar con los muchachos y, entre nosotros. Y hacerse una broma por ahí de vez en cuando. Pero rescatar lo que estaba tiradazo. Vamos para adelante. Y el grupo de artillería, a mí que no me hablen del grupo de artillería, pues no me hablen. Aparte de algo fundamental, en esas charlas que teníamos en la oscuridad, en el no vernos la cara, pero sí hablábamos, nos alentábamos y nos hacíamos perder ese miedo que teníamos en algún momento. Porque el miedo era incesante. El miedo que teníamos era incesante. Yo creo que en un... Si me pongo a pensar en el miedo, creo que superé las marcas ahí. Porque yo decía, acá vamos a morir todos. Decía. Acá nos morimos todos. Malanfán, mi entrañable compañero, un cordobés clase 63, un fenómeno. Y me venía y me decía, yo morita voy donde estaba vos decime lo que hago. Yo, ¿qué le voy a decir a este lo que hago si no sé dónde estoy parado yo? Le digo. El primer bombardeo. Y él se pegaba a mí. Y yo hablábamos, y nos sacábamos el miedo uno con el otro, ¿me entendés? Nos hablábamos y nos sacábamos el miedo. Y eso era lo que nos servía. Esa, una hermandad había, ya desde ese momento del grupo, sí, artillería. Sí, grupo artillería. Cuando íbamos desde que a hacer la guardia de entre dos, cuando íbamos a hacer la guardia, sí, arriba, sí, íbamos dos, ahí era. Arriba dos. Era lindo. Allí en la ruta a Manguía Cigarro. Porque en la ruta que pasaba Mangueamos Cigarro y allá. Y yo lo sabía cambiar por un plato de comida. Por un plato de comida, y yo vi a un soldado que me lo cambió, no me acuerdo, y lo fumaba con tantas ganas el cigarro, y yo lo comí con tantas ganas la comida de él. Claro. Porque a eso pasaba. Sí, sí. Eso pasaba. Acá el infante es una chimenea fumando. Vos sabés lo que fue 70 días metido allá en una isla donde no pasaban ni los ingleses. No, pero en aquel momento era deportista, no fumaba. Sí, mierda, pero que no, mami. Deporte. Hasta cigarro de temo, armado nosotros. Mira, yo te recién te nombré a un soldado. Sí. Malanfa. Un muchacho que yo le quiero hacer un reconocimiento siempre a él. Porque la verdad que un fenómeno. Un pibe también huérfano, criado en un hogar de un cura que hay ahí en Unquillo. Cuando ingresó él, clase 63, nosotros ya estábamos adentro. Y a mí me tocó de estar, quedarme en la batería, no pasé a la batería de servicio, como pasaron todos los 63. ¿Entendés? Como eran todos tagarnas, los llevaron al servicio. Yo, a mí me dejaron en la batería 62. Lo que pasa es que vos eras cagüete, por eso en la batería 6. No, entonces, le faltó un pelo para ser dragoneante, vos. Buche. Era el cagüete de Suárez, ¿qué querés? No, jamás. Eso jamás lo hice. Pero, no, me tocó justo. Me agarré y me quedé. Y entró Malanfán, un flaquito. Una cosa, no sé, era transparente, era el flaco que era. Si lo ves ahora, ves, creo que pesa más que vos. Me bueno, todo. Escuchame una cosa, no tenemos fenómeno hasta acá. No, pero te quiero decir. Orsay, ¿eh? Quise decir gordito. No, pero te quiero decir. Me llega a tomar de punto el cordobés y soy boleta yo acá dentro. No, pero te puedo asegurar. Entonces yo lo veo en la cuadra. Vos fijate cómo se dan las cosas de la historia, ¿no? Nació el amor. Es como exactamente, nació una hermandad, muy. De toda la hermandad nació algo más íntimo. Y él me mira, ¿viste? Y me viene y me dice, che, porteño. Y digo, ¿qué? ¿Qué querés? Me gusta mucho. No, dice. No, me dice, yo estoy todo cagado acá. Decime qué hago. No haga nada. Vos te dicen tirate al piso, te tira al piso. Te dicen corre, te dicen limpia. Es fácil. Digo, esto es simple, le dije, ¿viste? Y así fue como empezó la relación entre cuando llegamos a la isla, cuando armaron la pieza de artillería, de la casualidad que a él nos pone justo en la misma pieza. Y cuando llegamos a la isla, me dijo, yo hago lo que vos me digas, Ortiz. Yo, este está loco. Yo ni sé lo que tengo que hacer y le voy a decir a él lo que tiene que hacer. Y él se me pegó así a mí. Y tal es así, cuando fue el combate final, no se despegó al lado mío. Y tirábamos y él no se despegaba al lado mío. Y le digo, Malanfán, ahora le digo, cubrite, salí. No, dice, yo muero al lado tuyo, me dijo. ¿Vos decías que estaba enamorado? Me dijo, yo muero al lado tuyo, me dijo. Qué pingo. Porque vos, dice, no me abandonaste. Me dice. Y yo después con el tiempo me puse a pensar. Digo, y esto pasa porque por ahí fue un pibe que no tuvo el afecto de la familia. Fue criado huérfano en un hogar de un cura. Y encontró, qué sé yo, mire, que por ahí yo, qué sé yo, era, no sé la forma de ser que he tenido, ¿viste? Me ha tocado, no la suerte, sino me ha tocado de tener que suplantar al sargento Mendoza, porque quedó fuera de combate, y todos mis compañeros, realmente yo lo que puedo decir, que se movían a lo que uno, a lo que yo le decía. Pero yo, viste, y tal es así como él, como Maidana, Armando Maidana, otro soldado clase 63, la verdad que se ha portado en el medio del combate y bajo el bombardeo, el tipo no dejaba descargar el cañón, aprendió a graduar la munición, del cañón ahí, de ahí en la isla, porque él no era el cargador, ¿entendés? Él no era el cargador, ni yo era el tirador. Lo que pasa es que había un soldado, Laurenti, que se congeló y quedó fuera de combate, quedó ahí con simple congelamiento, quedó fuera de combate. Mira. Estaba Laurenti y Malanfán, apuntador izquierdo, apuntador derecho. Yo paso a cubrir el lugar del apuntador izquierdo. y Maidana pasa a cubrir el lugar de cargador. Entonces ahí él es donde aprende. Mira. Maidana. Y te digo que los combates, en el combate crudo, en el combate difícil, estos dos tipos a mí, me alimentaban y me daban fuerza para combatir. Me alimentaban y me daban fuerza para combatir. ¿Entendés? Por eso, yo, por Malafán, realmente un soldado extraordinario. Un hermano espectacular. Y yo creo que, qué sé yo, si él me dice, necesito tu sangre, yo se lo doy. Decime, Vasco, tirame un nombre como hizo Juan Carlos. Uno de los muchachos que no está en la mesa y que te gustaría recordarlo, que la gente lo conociera. Bueno, yo básicamente estaba en el pelotón de evacuación de heridos, ¿no? Mucho para hacer por los heridos no teníamos. De hecho, lo único que podíamos hacer era transportarlos con una camilla hasta un puesto de evacuación distante de unos 500 metros y esperar a tener suerte de que el bombardeo amaine y que venga algún jeep, alguien a llevarse el herido. Compañero mío, yo podía destacar a una persona que estuvo en tu programa, el doctor Foresi. Uh-huh. No porque se haya destacado por sobre los otros compañeros que integraban el pelotón de sanidad, que todos cumplieron con su rol de combate a la altura de la situación y de las circunstancias que se iban dando. Pero destaco a Víctor Foresi porque en la precariedad, un médico en la precariedad de un combate con un herido y con un herido bajo su responsabilidad y sin tener los elementos necesarios para efectuar las curaciones de urgencia, parar una hemorragia, hacer suturas, hizo verdaderamente milagros y no dejó de asistir en ningún momento jamás el grito de camillero o de médico, siempre estuvo donde se lo llamó y permanentemente hizo un desborde de coraje, de entrega, de patriotismo, pero de entrega, cuando uno habla de entrega de su propia vida por la vida de los compañeros, ¿no? Entonces yo destaco la participación de Víctor Foresi, por sobre todo destaco la humildad con la que después se enfrentó la posguerra, donde no buscó ningún honor, ninguna reivindicación especial y que muchas veces le fue ofrecida. Y sin embargo, fue un tipo que siempre tuvo el perfil bajo, siempre fue solidario y que en cierto modo fue el vínculo entre el pelotón de sanidad. De hecho, respetábamos más las directivas de Víctor Foresi por su condición de médico, que nos tenía que guiar a lo que teníamos que hacer con un herido. Ten en cuenta, querido Norberto, que nosotros éramos camioneros y que fuimos de un día para el otro transferidos como un pelotón de evacuación de heridos, y no habíamos visto un herido jamás en la vida. Lo único que conocíamos era una curita y de vez en cuando. Así que yo creo que a Víctor Foresi se le tiene que haber hecho muy difícil no cuidar al herido cuando estaba en manos nuestras, porque verdaderamente no sabíamos cómo manipularlo. Ustedes lo ponían en riesgo al tipo. Claro. Así que bueno, pero yo creo que es destacable la condición de todos los veteranos del 4. Yo creo que todos estuvieron a la altura de las circunstancias, más allá de que en toda guerra, en toda situación límite, aflora lo mejor y lo peor del ser humano, pero también hago propias tus palabras cuando dijiste, Vasco, no es que alguna persona tuvo miedo, sino que dio todo lo que tenía por dar y llegó hasta ahí. Entonces creo que merecidamente tienen el reconocimiento todos mis compañeros del 4. Yo los vi combatir, lo vi a Ortiz, lo vi a Robles, lo vi a Peludero, a Gijena. No pude ver a los compañeros de Darwin, claro, pero lo vi a nuestro querido y alejado subteniente Gabino Suárez combatir como un león. Los vi derrochar coraje permanentemente y eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo y es un honor haber estado. Nada más. Yo le decía la otra vez, disculpa a él, le decía. Sí, Juan Carlos. Si bien no lo identificaban en aquel momento quién era, yo le decía que en la pieza decíamos, estos pelotudos con la camisa se cruzan delante del cañón. Y eran estos que se cruzaban de un lado para el otro. Desesperado por ir a buscar la gente. La inconsciencia y la desesperación de ir a buscar al herido. de levantar al compañero. No miraban. Que le podían volar la cabeza. Podía, porque pasaba, sí. Pasaban adelante. Y de haber sabido quién tiraba la piedra, claro. Ni te cuento. Mames. Jorge, dame un nombre de alguien que recuerdes. Bueno, el soldado 62 Paz. Paz. Él empezó a acomodarlo en la pieza nuestra y Higiena lo puso como acompañante de él, tirador, de todo, y que ayude ahí, y nosotros sirviente de pieza, y ahí nos acomodó, los enseñó mucho él, nos enseñó mucho. Mira. Compañerismo, estar con nosotros, no pelearse, al principio tratar de no pelearse y darle para adelante, un soldado muy bueno, muy, y artillero de primera. Lorenzo, dame un nombre, alguien que recuerdes. En este caso sería, voy a volver vuelta al nombre que él dice, el soldado Paz, porque él, la parte, en el momento que le vieron a él, seguía tirando, seguía el bombardeo. Y como él tenía mucha sangre por acá, yo creí que estaba abierto acá. Y si este lo abro, digo yo. Va a perder el triperío. Claro, le grito a Paz, le digo, vení, le digo que Castro te eche goma, y vino Paz, lo agarramos entre los dos y lo llevamos hasta la ruta donde estaban uh-huh. ustedes. Y cuando las bombas caían, porque seguían bombardeando la posición, cuando veíamos que caía muy cerca, los tiramos y los teníamos ahí, los acurrucamos con él, y después seguíamos hasta que lo pusimos en el jeep entre los dos, y nunca más supimos más nada de ese. Es un reconocimiento, no sé si estará escuchando, si no, alguien que le cuente que nos acordamos de él y que tuvo una parte de... Ojalá que alguien le diga. Yo no quiero dejar en destacada a Roberto Tanquía, que nos llamó en el Inter Horas para decir que estaba escuchando y le mandaba un saludo muy grande a todos ustedes. Bien, Ramón, contame de alguien, que quieras. Bueno, para mí el recuerdo más importante es el soldado Lazo, Pipo. Compañero que compartimos todo el año de Colimba. Nosotros de entrada fuimos como estafeta, después nos pusieron para arreglar los cables y después nos pusieron de sirviente pieza, o sea, lo que había que hacer. Y el día que lo hieren a Peludero y a Castro, ese día muere Pizarro. Y estaba Pipo, Castillo y Ojeda y Pizarro. Y bueno, Lazo era uno de los que, digamos, no nos reforzaba, nos acompañaba, y bueno, lamentablemente él a la vuelta del conflicto no pudo reinsertarse a la sociedad. Nosotros con otro compañero que tampoco está, con Paonesa, lo fuimos a buscar, lo encontramos allá por La Paloma, se había dedicado al alcohol, etcétera, y nunca lo pudimos rescatar. Después le agarró una diabetes crónica y bueno, se terminó yendo. Nosotros, los que militamos, le llamamos eso, el abandono le llamamos un suicidio inducido. Tanto el compañero que sube una moto y viaja a 200 kilómetros por hora, sabe que se va a matar, más tarde o más temprano. O el compañero que a los 50 años, 53 años, se compra una moto, también sabe que se va a matar, inconscientemente. Porque ya no tenemos los reflejos que teníamos a los 20. Y hay compañeros... No, vos ya perdiste el... Vos. Ya está. Vos ya venías sin reflejo. Y hay compañeros que... Vos como yo, tranquilo, que ya. Recién yo lo escuchaba... Horacio. A Horacio, que el tiempo que él estuvo negado, lo escuchaba a Higiena, lo escuchaba todo el tiempo que estuvieron negados. Yo cuando volví, empecé a militar en diciembre del 82. En el primer centro de ex soldados combatientes de Malvinas. Y fui a participar de un par de reuniones y a partir de que me encontré con Pizarro, con el padre del compañero Néstor, el compañero caído, a partir de que me encontré con Ramón Pizarro, nunca más dejé de militar. Y recién decía Horacio, ¿quiénes armaron la comisión? Primero fue un grupo de compañeros, en el cual está un compañero que hoy está alejado de la unidad, Raúl Menéndez, Marco Jiménez, Walter Rubíes también participó. Muchos compañeros participaron en esos primeros viajes. Y muchos de ellos fueron parte de la comisión cuando la armamos allá por el 99, 97 creo que fue. Y hay muchos que se escaparon, que dijeron, no quiero saber más nada. O sea, o se cansaron. O se cansaron. Pero yo cuando mil veces dije, voy a largar, voy a dejar, porque la verdad que te cansa. Te cansa. Renegar con esto es renegar como con los chicos. Para hacer un acto, para hacer una reunión, para hacer un asado, para un montón de cosas, parecemos pibes de 20 todavía. Para poner plata. Para poner plata, le pedí que tiene que poner y cuesta. Pero es la idiosincrasia de nosotros, ¿entendés? Y bueno, y uno tiene que estar, hoy nuestro presidente es Galeano y reniega él, ¿viste? O sea, nos vamos rotando. Horacio, regalanos el recuerdo de un hombre. Te voy a matar porque te voy a regalar tres nombres. Ah, la mierda. Primero que recuerdo, al negro Moore. Moore, antes de ir a Malvina, no estaba bautizado. Entonces, en el momento que vamos a Malvina, ahí no, cuando nos hacen la formación, aparece un cura, el capellán de la unidad, calculo yo, pregunta a quién le faltaba bautizarse y el negro levanta la mano. Lo bautizan y me elige como padrino. Así que acá está el padrino Negro Moore. Echar un chorro de agua. Ahí está. Y ahí fuimos a Malvina, estuvimos juntos. Si bien Moore fue uno de los que fue viajando por distintas partes de la isla, y cuando venía el negro siempre traía comida. ¿Cómo hacía? No sé. Parecía la brujita Augusto. Y le daba comida al padrino, ahí estando en Malvina. Muy bien. O sea, vale ese recuerdo. Hoy en día Moore es un tipazo grandote y con un corazón muy grande, y bueno, el saludo a Moore ahí. La segunda persona de la que me acuerdo siempre, Díaz Miguel Ángel. Un muchacho de la zona de Pacheco, de condición humilde, un gran soldado para mí, ¿eh? Un gran soldado, un tipo que durante la instrucción de combate, la instrucción de paracaidista, un tipo destacado en esa instrucción, y yo era medio duro en la instrucción de paracaidista. Y él era un tipo que por ahí, si después de la instrucción tenía que perder una hora, dos horas en el descanso, estaba al lado mío y me decía, ayer vamos a practicar. Y bueno, esa persona también, una vez vuelta de Malvina, tuvo un triste final, hizo cualquiera, la que se te ocurra hizo, y terminó como vivió. Mi recuerdo para él también. Y otra persona que no puedo olvidar de Malvinas es Rubén Luján, porque los destinos de la vida hizo que nos incorporamos juntos, estuvimos en instrucción juntos, pertenecimos a la dirección de tiro juntos, en Malvinas nos toca ir a Darwin juntos, y bueno, entonces no, es un tipo que el destino me lo cruzó, después de muchos años fue el que me arrimó a la casa del veterano a la que pertenezco, el que me arrimó al grupo de artillería, y me arrimó a la costa. Hoy en día él vive en la costa, sí. Y yo hace más de 10 años que trabajo en la costa. Es un tipo que, sin ser mi gran amigo, es un fantasma que está en todos lados. Y te está escuchando Horacio, dejó un mensaje de saludos para todos los muchachos, Rubén Manuel Luján, desde el partido de la costa. O sea, así que te está escuchando. Sí, es un hermano que es indudable que en mi historia de vida la ha marcado y la sigue ahí, ¿viste? Estamos siempre. Un abrazo, pelado, ¿eh? Qué grande. Eso es a tres personas. ¿Sí? Lo de pelado corre por tu cuenta. Decime, Javier. ¿En qué parte de la costa está? San Bernardo es el lugar central y él está en Nueva Atlantis. Ah, o sea, ahí nomás. Sí, sí. Bueno, sí. Vos que tenés confianza, decirle que vaya a prender la parrilla, que en 4 horas estamos. Ah, dale nomás. Jerónimo, me faltás vos. Tu recuerdo para alguno de los muchachos. El que quieras. Más de uno puede ser, viste que por la misma plata acá sí, bueno. Puede pasar varios avisos. Yo creo que ha sido y es realmente yo la unión de los veteranos de guerra, porque eso es, yo creo que eso marcó que hoy estamos acá. Acá o en cualquier parte podemos estar la Unión de Veteranos de Guerra, o sea, la Unión de los Veteranos de Guerra. Y no los nombres de cada de las personas. Está bien. X o X. Está bien. Sino la Unión de los Veteranos de Guerra. No la Unión de Veteranos de Guerra, sino de los Veteranos de Guerra. Sí, sí. Que eso es fundamental para todos y todos juntos podamos seguir adelante, seguir pechando el barco, como se dice. Seguir pechando ese barco que... O sea, no me gusta destacar un nombre de tal o tal persona. Bueno. Sino esta unión, como decía recién. Que eso, yo creo que eso... Yo creo, no personal, que eso es lo más importante de todo. Que es la base de todo. Entonces, para poder seguir... seguir, como decía mi compañero, seguir luchando, ¿no? Seguir... ganando prestigio para poder seguir adelante. Y ayudar a los que están afuera, Javier. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que vos por ahí no te diste cuenta, pero es una pregunta muy jodida la que haces. Porque tenés un montón de gente a la que por distintas y diversas circunstancias vos la tenés que nombrar. Entonces lo que hizo él en este caso, que es nombrar a 3 de los 25 que le debe pasar a todos los muchachos lo mismo, que por una cosa esto, por otra cosa lo otro... Pero ahí no sabés con quién quedarte, decís vos. Claro. Bueno, no limitamos, no pusimos limitaciones. Bueno, no te disculpes, ahora, no te disculpes. Hay la manta para acá. Pelotón fantasma. A ver, dame una mano, Dani. El padre Maxinon, capellán del GA4, aporta don Gabino Suárez, que está a la escucha. Y deja unas hermosas palabras de elogio para todos. A ver. Que espero luego sepan leer de nuestra página. Pero por favor, voy a destacar una. No puedo hablar de todos los soldados que están en la mesa, pues no todos fueron mis soldados y no estuve con ellos. Pero Juan Carlos Ortiz... fue de mi batería y desde que se incorporó luchó por ser paracaidista de una forma poco vista. Su voluntad, su tenacidad, su dedicación y su perseverancia resaltaban del resto de los muchachos. Más tarde lo demostró en combate, a tal punto que un suboficial quiso hacerse cargo de una pieza y ordené que Ortiz continuara al mando. Sabía que tenía que hacer y sus cualidades merecían el reconocimiento. Ortiz, como soldado, fue jefe de una pieza durante los combates más duros. No. Es así, gracias Gabino y bueno. Y también mi reconocimiento hacia él, porque si no fuera por él, yo creo que no hubiésemos sido los que estuvimos con él buenos soldados. Que te lo diga el jefe, no es un detalle menor. En la obra que tengo en mis manos, un regalo que atesoro por la persona que me lo dio, el Vasco Telechea, dicho esto con todo respeto de Vasco. ¿Por qué Vasco? Con ese apellido. ¿Qué quiere decir? Pensé que era ruso. No. Con muy buen tino, desde la contratapa de este libro nos contemplan Jorge Eduardo Romero, Eduardo Antonio Vallejo y don Néstor Osvaldo Pizarro. Sí. Hablar de una guerra no es fácil, particularmente cuando fue una guerra que hemos perdido. Lo tenemos que asumir. Y recordar a los que no están, a veces se hace cuesta arriba, difícil. Hubo relaciones, hubo cosas, hubo cuestiones con aquellas personas. En privado me han dicho, y yo con fulano discutí antes de no volver a verlo. Y siempre me quedó eso de haber discutido. Lo último fue una puteada. Y para el que quedó, fue una cuesta irremontable ese asunto. Así que yo he estado y he visto, he estado en la calera y he visto, por supuesto que nada puede reemplazar, pero he visto a los familiares de los caídos ser reconocidos y objeto de casi la devoción de la muchachada, que hacen cola para hacerle de hijos un ratito. Por supuesto que nada puede compensar la pérdida, pero lo he visto a ese hombre realmente reconfortado por todos los demás, compañeros de su hijo, que tuvieron la suerte de volver y estar donde el pibe debería estar y no está. Así que eso, en el 4, lo he visto con mis propios ojos, no me lo han contado, y realmente me llamó poderosamente la atención, ¿sí? Y respecto del cuentito... Y dale, compadre. Dale un cuentito. La editorial. Yo quiero contarles algo que... ¿Qué haces atrás mío? Te estoy mirando por el espejo. Estoy escuchando. Retrovisor. Javier, el grandote este, un día decidió que nuestra insistencia era suficiente como para que se dedicara a escribir su historia en Malvinas. Cuando vi la obra terminada me dio una satisfacción enorme por ser amigo personal de Javier y por haber sido uno de los que hicieron mucho por inducirlo a que sacara todo eso. Así que en su momento compartí esto con él, que hoy, como todos ustedes han trabajado en el libro que nos trae a la gente de a pie la historia del grupo de artillería transportado 4, creo que les cabe perfectamente. Así que si los aburro pueden ir a hacer pis, a fumar y hacer esas cosas. En su obra Las fuerzas morales, el maestro José Ingeniero nos asegura que la verdad es la más temida de las fuerzas revolucionarias. Porque con las armas de los soldados se fraguan los pequeños motines, mientras que las verdaderas revoluciones se llevan a cabo con la doctrina de los pensadores. Aquellos que pretenden eternizar la injusticia en nuestro Atlántico Sur han de haber temido menos a las mentirosas conspiraciones de los políticos que a los heraldos de la verdad, porque la verdad, pensada, hablada, escrita y contagiada, produce en los pueblos cambios mucho más profundos que la misma violencia. La verdad es siempre perseguida, será siempre invencible, es el más eficaz instrumento de redención moral que se ha conocido en la historia de la humanidad. Y ante una verdad descubierta, serán los hombres de letras quienes deberán soportar la responsabilidad de transmitirla a sus congéneres. Ha de ser medida y evaluada su tarea más allá de su vida, más allá de su tiempo. Yo digo que quien asume la ciclópea tarea de aplicar en la perpetuidad del papel sus sentimientos e ideas es uno de aquellos heraldos de la verdad que nos menciona Ingenieros. Es imprescindible ser un hombre valiente para enfrentar el juicio eterno de su trabajo. Es crítica la necesidad de su estatura moral para que la perfección que le han de conferir a los lectores los siglos de estudio por venir no logren corromper la dignidad de la imagen que un día, plenos de coraje, regalan al mundo dispersando sin límites los detalles de sus acciones vividas. Descifrar signos sin ser sabio competente, ordenar la mente y explicar creativamente las visiones del alma son cuando menos un verdadero salto al vacío. Cuando más, quien ejecuta esta suerte de acrobacia intelectual no se encuentra formado en las letras y ha sido apenas protagonista de cuanto dice. En su fe de sí mismos, arcilla inmaculada con la que moldean su verdad, se encuentran expuestos a acertar en un error. Pero no olvidarán jamás que quien en nombre de errores tradicionales se oponen a la libre investigación de la verdad, conspira contra la dignificación de su pueblo y nuestros veteranos de guerra, devenidos en divulgadores de los hechos reales por ellos mismos protagonizados, no fueron ayer cobardes, ni serán hoy conspiradores. Son nuestros veteranos escritores, narradores de los hechos de una guerra, quienes deberán luchar con su trabajo contra los ignorantes de la historia. Aquellos tipos que viven tranquilos en un mundo de supersticiones y olvidos al que poblarán de absurdos temores y vanas esperanzas. Los ignorantes son enemigos de mayor talla que los ingleses, a los que debieron enfrentar con y sin armas en las manos. Son difíciles de convertir a la religión más elevada, la religión de la verdad. Si alguna vez descubren que involuntariamente son cómplices de mentiras colectivas, callarán sumisos, acomodando a ellas su torpe entendimiento. A mis queridos veteranos escritores, reveladoras de crudas verdades, quiero decirles esta noche que José Ingenieros asegura que más respetable que cualquier opinión metafísica es el valor moral implícito en la investigación de la verdad. Y por fin, deben saber que hay menos mérito en la ilusión de atesorar verdades relativas que en el tremendo esfuerzo de buscarlas y reconocerlas, aquellas que, prendidas como abrojos en el alma, se han traído ustedes de la guerra. Esto es exactamente lo que a mí me mueve cuando yo leo las historias en primera persona. 80 y tantas historias en este trabajo que ustedes han hecho. Aplaudo la iniciativa. Ramón, todos te señalan luego como acá el responsable. Que nunca sabes si es bueno o si es malo. Claro. Y agradezco que hayan tenido la valentía dejar este testimonio. Gracias. Con vos es la cosa, y lo señalo al Vasco. No, verdaderamente la persona que tuvo la idea y el tremendo esfuerzo de juntar todos esos testimonios tiene nombre y apellido, Ramón Cobles. Pero acá hay una chica también, obviamente, hay una chica, Sandra Moyano. Y obviamente que trabajó junto a él arduamente y desinteresadamente, Sandra Moyano. Uh-huh. De hecho, hasta le hemos ofrecido pagar honorarios, a los cuales rechazó permanentemente, y lo hizo solamente por el amor y el respeto a la causa Malvinas. Pero si hay alguien que tiene el mérito sobre el libro, no deja ser Ramón Cobles. Yo, la verdad, le quiero agradecer al Vasco, a los compañeros. Lo que uno hace es juntar voluntades. Nosotros de libros no sabemos nada. Y creo que ninguno de los que está acá leyó más de 2 libros en su vida. Pero queríamos expresarnos. Necesitábamos que los que no tenían voz la tuvieran. Necesitábamos que por ahí algunas cosas que no se decían se dijeran, y necesitábamos que algunas cosas que se decían se frenaran y se dejara de inventar una fábula importante en todos los ambientes con el tema Malvinas. El grupo de artillería tenía su propia historia y tenía su propio protagonista. Fue bien plasmado por mi compañera Sandra. Fue un trabajo en conjunto, hubo que buscar a los compañeros, hubo que meter la mano en el corazón de cada compañero. Hay compañeros que la primera vez que hablaron profundamente de Malvinas fue en este libro. Mira. A cada uno de ellos los tenemos grabados. Mira qué lindo. A cada uno de ellos los tenemos desgrabado y corregido. Y a cada uno de ellos lo tenemos vuelto a grabar. Toda esa documentación la tenemos guardada ante cualquier inconveniente que hubiera con el libro. Porque a veces uno dice cosas que después dice que no las dijo. Y cada uno tuvo que firmar y autorizar a que se publicara. Correcto. Cada uno de los protagonistas de este libro es responsable de lo que tiene escrito. No se le cambió una coma. Se le agregó la prosa, pero no se le cambió una coma. Lo importante de este libro es que va a dejar, como dijiste vos, para las generaciones venideras, la historia del grupo de artillería. No hay otra historia. La historia oficial ya está escrita. No es una historia de fecha, de datos, de cantidad de tiros, de cantidad de esto, de cantidad del otro. Este libro hay que leerlo con el corazón. No es un libro sistemático, no es un libro que haya escrito un general, como el que escribió Balsa, no es un libro como el de Joffre. No es un libro técnico, es un libro de vivencia, es un libro donde el que tuvo miedo, pero tuvo la valentía de superarlo y de continuar combatiendo. Es un libro que desenmascara la verdadera muerte del compañero Vallejo, donde el protagonista, el compañero de pozo de él, cuenta realmente cómo fue y no como la miente Edgardo Esteban, que me doy el lujo de nombrarlo y me hago cargo de nombrarlo. Es un libro que la cuenta primer, como primera persona el combate de Darwin, los compañeros de Darwin. Es un libro que cuenta cómo combatió la batería B. Y es un libro que cuenta la mulita cómo combatió la última pieza de la batería C. Se confrontaron todas las historias. Todo aquello que quieran, porque acá me está señalando que se termina el tiempo, todo aquello que quieran interesarse por el libro, en Facebook, Dioses del Trueno, nuestra página, y la edición es de Editorial Pirca, que tengo que rescatar el trabajo que ha hecho y nos ha cobrado casi nada, casi nada. Tenemos la segunda edición del libro, fue declarado de interés cultural, de interés legislativo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en Laguna Paiva, en donde vive Fabrea, donde es Verónica, en Punta Indio, en Entre Ríos. El libro está recorriendo La Paz Entre Ríos. El libro está recorriendo el país, tiene una repercusión bastante importante. Cada uno de los protagonistas son encargados de hacer que el libro se conozca. Y el libro hoy por hoy se está conociendo. Nosotros tenemos un programa en La Matanza, Malvinas en los colegios, y muchas de las historias se llegan a leer a los compañeros, a los chicos en los colegios. Gracias. Algo que hay que decir, hay algo que hay que decir. No termina acá este trabajo. Yo desde afuera lo que veo es que tienen uno más arduo todavía por delante. Estamos que por la película ahora. Olvídate de la película. Vos tenés que unir a la gente. Vos tenés que unir contra viento y marea. Ese es el desafío más grande que enfrentan ustedes en este momento. Tienen que unir a la gente. Desde este humilde lugar se lo digo. Espero, y tengo toda lo que me quede de vida para esperarlo. No tengo apuro. Espero que algún día el grupo sea tan sólida como la piedra detrás de la cual alguna vez se han guarecido para evitar que una esquila los lastime. De corazón. Muchachos, don Gijena, don Robles, don Telechea, don Ortiz, don Perú, ¿querías decirme algo? Sí. Dale. Nuestro grupo de artillería está unido. Solamente hay algunos compañeros que están pastoreando en el patio. La puerta está abierta. Cuando quieran entrar, acá lo esperamos. Si me permitís, es responsabilidad tanto de unos como de otros, ¿eh? Claro. Si andás a seducirlos, traete a los 200 que no intervinieron. No, y este libro tiene que tener 1000 páginas. No, pero yo ya me quiero retirar. No. Que haya otro que se encargue. Es el primer libro, faltan 14. Sí, pero son 33 años de militancia, una familia perdida para la lucha, participación en el 99,9% de la ley. Un día te llega la jubilación. Don Lorenzo Gijena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Don Ramón Robles, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, espero que nos inviten de vuelta. Don César Celechea, te lo debo a vos, muchísimas gracias. No, a mí no me debe nada, para mí es un honor haber estado con mis compañeros. Mulita, gracias, viejo. No, Norberto, gracias a vos. Y estoy muy feliz de estar siempre con mis hermanos y escucharlo siempre. Quería agregar algo, no solamente tenemos que salir, como le dijiste a Ramón Robles, salir a buscar la unión. Estamos de acuerdo. No tenemos que ser artífices de todos nosotros. Nuestras puertas están abiertas y mi casa todavía sigue siendo humo. A veces uno tiene una misión en esta vida. Reconocerla es muy difícil. ¿Por qué lo que te pagás un asado unificador? Robertito. Gracias, Jerónimo, por estar acá. Muchísimas gracias. Y conciliador. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado, ¿eh? Horacio. Gracias, viejo. Gracias a todos ustedes y bueno. Nos vamos, gracias, buenas noches. ¿Terminamos? Bien. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Signos FM. transmitiendo nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, viviendo un momento diferente. Desconectate de todo y conectate a Signos FM. 20 años de una radio inteligente. Signos FM. Llegaron las vacaciones de verano y Mar del Plata, Punta Mogotes, te espera. Open Gangnam Style. Tenemos todo para vos. Departamentos de 2 y 3 ambientes con cocheras en alquiler y a solo una cuadra del mar. Llama al 47550029 y vení a disfrutar tus mejores vacaciones. Mitad de semana. Pones la radio, miércoles a las 21. Hay un magazine de actualidad, deportes y música. Locura Real, por Signos FM. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Todos los países, todas las nacionalidades tienen su espacio en Mundo Cosmopolita. Los martes encontrás un espacio para todos los países.